Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y esta es la programa donde aprendemos, donde encontramos el éxito en la vida basándonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien en tus finanzas. Dios quiere que te vaya bien con tu familia. Dios quiere que te vaya bien en tu cuerpo. Dios quiere que te vaya bien en toda, en tu trabajo, en toda tu vida. Dios quiere que te vaya bien. De eso se trata este programa, 30 minutos llegando a ese buen éxito, estudiando aquí la palabra de Dios. Aleluya. Ok, hemos estado en la tema del poder en nuestras palabras y hablamos de bendiciones y maldiciones y les enseñé que Cristo enseñaba un principio acerca de las palabras que si uno cree en su corazón y habla con su boca y dice, si uno cree en su corazón y luego dice, el principio que Cristo nos enseñó es que uno va a obtener lo que dice. Si crees en tu corazón y lo dices, lo vas a obtener. Eso es lo que nos enseñó Cristo. Vámonos a ese verso una vez más. A Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11 y verso 23. Y también les enseñé que la Biblia dice que lo que tenemos en la vida depende o es el resultado de lo que hablamos en nuestra vida. Si tenemos pobreza en nuestra vida es porque siempre hemos estado hablando pobreza. La Biblia nos enseña que en nuestras palabras, en nuestra lengua, hay poder de vida y de muerte. Y luego vimos aquí, Cristo nos enseña, tengan fe en Dios, o literalmente, tengan la fe de Dios, o tengan fe tipo Dios. Respondió Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. So, si creemos en nuestro corazón que lo que vamos a decir va a suceder, Cristo dice que hasta mover montañas podemos obtener. Hasta mover montañas podemos obtener. Aleluya. Ok, ahorita les quiero enseñar otro aspecto de nuestras palabras, otro aspecto del poder que hay en nuestras palabras. Les quiero enseñar otro aspecto del poder que hay en nuestras palabras. Y es este aspecto, la autoridad del creyente, la autoridad del cristiano, tu autoridad aquí en este mundo como cristiano. Aleluya. ¿Qué es autoridad? Pues autoridad es lo que hace la policía cuando quieren parar a carros. Se ponen ahí en mitad de la carretera, levantan la mano y todos los carros pues se paran. Pues aquí en los Estados Unidos, no sé, en México. Todos los carros se paran. ¿Y por qué se paran? Porque él tiene un poder magnífico en su mano. Y nomás abre su mano y de ahí sale un poder magnífico que hace parar todos esos carros, ¿no? Se paran los carros porque él tiene autoridad. ¿Cómo se ve su autoridad? Con su uniforme, lo que tiene de policía, todas esas cosas, se ve que él tiene autoridad y solamente levantando la mano, él puede parar carros, troques, camiones que le podían matar sin problema. Aleluya. Esa es la autoridad. Y nosotros como cristianos, o sea, los que nosotros somos cristianos, tenemos autoridad aquí en este mundo. So, les quiero enseñar cómo se usa la autoridad. Con nuestras palabras. Con nuestras palabras. Les quiero enseñar de la autoridad del creyente, pero enseñándoles que este es un aspecto de el poder que tenemos en nuestras palabras, el poder que tenemos aquí en este mundo, lo que podemos hacer en este mundo con nuestras palabras. Punto número uno. Cristo estaba enseñando, cuando estaba aquí en el mundo, les estaba enseñando a sus discípulos a hacer las mismas cosas, las mismas obras que él hacía. Cuando Cristo estaba caminando allí con los discípulos, o sea, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante, es uno que estudia, es uno que quiere ser como el maestro. El discípulo es el que quiere ser como el maestro. Todos nosotros cristianos debemos ser discípulos, discípulos de Cristo primeramente, segundamente discípulos de algún maestro. Uno que está más allá que nosotros, que queremos ser como ese, queremos llegar a ser como nuestro maestro. Y los discípulos de Cristo así eran, querían llegar a ser como Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y so Cristo iba allí cuando estaba aquí en el mundo, iba con sus discípulos, los que querían ser como el maestro. De esos discípulos hay 12 que llamamos nosotros, que la Biblia llama los apóstoles. Los apóstoles también eran discípulos, pero todos los discípulos no eran apóstoles. Ok, so punto número uno es este. Cristo le estaba enseñando a sus discípulos, los que quieren ser como el maestro, le estaba enseñando a sus discípulos a hacer los mismos, las mismas obras que él hacía, hacer las mismas cosas que él hacía. O sea, los discípulos no iban con él solamente haciendo bola, como se dice, nomás yendo de un lado para el otro con él. No, estaban estudiando con él. Estaban estudiando con él para él. Él quería, cuando se... Él sabía que se iba a ir un día de este mundo y quería dejar sus discípulos a seguir con su trabajo. El trabajo que empezó aquí en el mundo, él quería que sus discípulos, sus estudiantes, seguían con ese trabajo. O sea, no nomás están caminando de un lado a otro y oyendo a Cristo predicar y allí asistiéndole a predicar. No, no era así. Él los estaba entrenando. Él estaba entrenando a esta gente. Por eso se llaman discípulos. Eso es lo que la palabra discípulo quiere decir. Es uno que estás entrenando, que el maestro está entrenando a ser como el maestro. Aleluya. Pero Cristo les estaba enseñando a hacer las mismas cosas, las mismas obras que él hacía. Mira, vámonos a Lucas capítulo 9. Lucas, ¿de qué estamos hablando? La autoridad del creyente, tu autoridad como un cristiano, tu autoridad como un cristiano. Mira, punto número uno, Cristo estaba enseñando a sus discípulos a hacer el mismo, las mismas cosas, las mismas obras, el mismo trabajo que él hacía. Se estaba duplicando, se podía decir, se podía entender. O sea, Cristo se estaba duplicando en la vida de esos discípulos. Aleluya. Y si tú quieres crecer como un cristiano, necesitas encontrar un maestro que te va a educar, que te va a entrenar, que te va a enseñar a crecer. Necesitas encontrar un maestro que quieres ser como él. Quieres ser como ese maestro. Aleluya. Necesitas ser como, o sea, a mí me gusta el ejemplo de un karateca. Yo y mi hijo y mi hija vamos a karate, aprendiendo karate. O sea, de ¡ay! ¡Hol! ¡Hol! Y todo eso. Karatecas. Y uno de los de Japón, de Okinawa, que vino a enseñarnos karate aquí en los Estados Unidos, lo estamos oyendo, y él dijo esto varias veces. Él no hablaba inglés, o lo tenían que traducir, y lo dijo 3-4 veces. Yo pienso porque era tan importante esto, lo que nos quería dejar entender. Y él dijo esto: mira, encuentra un buen maestro de karate. Si te tardas un año, dos años, tres años, 10 años, busca un buen maestro de karate, porque eso es lo más importante. Sin un buen maestro, no puedes llegar a ser un karateca bueno. Todo empieza con el maestro. Aleluya. La mayoría de cristianos no tienen ningún maestro, menos uno bueno. No tienen ningún maestro. Ni saben que deben buscar un maestro. Ni saben que deben ser discípulos. Ni saben que deben crecer. Aleluya. Aleluya. La primera cosa que necesitas para completar la vida que Dios quiere que tengas, para completar la vida cristiana que Dios quiere que tengas, es un maestro bueno. Aleluya. Y estos discípulos de Cristo así estaban pensando: no, yo quiero ser como el maestro. Yo quiero ser como el maestro. Y el Cristo, él también estaba pensando así: mira, mis discípulos van a ser como mí, van a ser como mí, van a ser mis trabajos. Me voy a duplicar por estos discípulos. Mira aquí en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, y empezando en verso 1. Habiendo reunido a los doce especiales, los doce estudiantes más altos, los doce apóstoles. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Verso 12. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué les hizo? Los mandó a predicar el reino. Les dio poder. ¿Les dio poder? ¿Qué? ¿Poder de qué? Poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y luego qué hizo? Los mandó a predicar. Les mandó a predicar. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Los está entrenando. Ahí iban con él, estaban con él, estaban mirando lo que él hacía, y ya les está mandando a hacer la misma cosa. Él los está mandando a hacer esa misma cosa. Mira, como yo predicaba el reino de Dios, ustedes vayan a predicar el reino de Dios. Como yo expulsaba demonios, ustedes vayan y expulsen demonios. Como yo sanaba a los enfermos, ustedes vayan y sanen a los enfermos. Aleluya. Punto número uno, Cristo les estaba enseñando a sus discípulos a hacer los mismos trabajos, las mismas obras, las mismas cosas que él hacía. Se estaba duplicando en la vida de esos discípulos para que cuando él se iba para atrás con el Padre, se iba para atrás al cielo, aleluya, ellos podían seguir con el trabajo del reino de Dios que Cristo empezó. El trabajo de metiéndole al Satanás unas patadas, unas golpeadas y destruyendo el reino de Satanás. Aleluya. Pues unos dicen: no, Goyo. No, no, no, no, Goyito. Goyito, mijito. Goyito, Goyito, mijito. No entiendes nada. No sabes que allí plenamente nos dice que quién eran los que mandó. Eran los doce. ¿Los doce quién? Los apóstoles, los santos. De esos está hablando allí Cristo. Mandó a los santos. No está hablando de nadie más que los santos. Aleluya. Los doce eran los que podían, que les dio poder. Eran los que les dio autoridad para expulsar demonios y a sanar los enfermos. No, ni a todos sus discípulos. no más a los 12, a los más santos, a los santitos, el santito Pedro y el santito Mateo y el santito Santiago, el santo Iago. Aleluya. Pues mira aquí. So unos dicen, pues no, es solamente era para los 12, Goyo. Pero mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 10. ¿Qué hizo allí? Se reunió con los 12 y los mandó a hacer algo. Pero mira aquí lo que dice en el próximo capítulo. Yo qué quiero que vean, que Cristo los estaba entrenando a sus discípulos. Estaba entrenando a sus discípulos a hacer qué, a sanar, a expulsar demonios, a derrotar el reino del demonio. Aleluya, ¿se entiende así? A derrotar el reino de Dios, a predicar el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, demonio. Aquí venimos a expulsarte, aquí venimos a destruir tu trabajo de enfermedad. Aleluya, se mandó los 12 a hacer. Y mira lo que dice aquí en verso 10. Después de esto. Después de eso, el Señor escogió a otros 72. So, ahí en verso, en capítulo 9, verso 1, eran 12. Y aquí en Lucas capítulo 10, verso 1, ya son 72. Y mira lo que les dice. Después de eso, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él, a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Y bájate a verso 9. Y les está dando instrucciones. Los va a mandar a estos 72. Y les está dando instrucciones. Y aquí bajándote al verso 9. Parte de las instrucciones es esta. Sanen a los enfermos. ¿Quién van a sanar a los enfermos? ¿Los 12? ¿Los apóstoles? No, estos 72 discípulos. Ni apóstoles llegaron. Estos solamente son discípulos, estudiantes del maestro, los que están estudiando con el maestro. Todos nosotros debemos ser discípulos de Cristo. Todos nosotros debemos ser discípulos de Cristo. So, miren lo que le dice que hagan a los discípulos. Sanen a los enfermos que encuentran allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les dijo que hicieron la misma cosa que les dijo a los 12. Sanen a los enfermos y predican el reino de Dios. Predican, diles, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El rey, antes estabas bajo el reino de Satanás cuando estabas enfermo. Pero ahorita ha llegado el reino del rey más grande, Cristo Jesús. ¡Sea sano! Y derrotaron o destruyeron o atacaron o como se dice, el reino de Satanás, el reino de oscuridad, el reino de la muerte. Aleluya, aleluya. Mira esto. Más que eso, miren a este verso. So, ¿qué les quiero enseñar? Les quiero enseñar que Cristo estaba entrenando a discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que va a ser como su maestro. Un discípulo es el que va a ser como su maestro. Aleluya. Si un discípulo no es como su maestro, el maestro ha hecho un trabajo muy malo. Aleluya. Aleluya. Eso es un discípulo, uno que es como su maestro. Mira aquí en, vámonos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, ¿qué les quiero enseñar? Les quiero enseñar que Cristo estaba entrenando a esos discípulos a hacer las mismas cosas que él hacía. Les estaba entrenando a seguir con su trabajo del reino de Dios, ya que él se iba. Los estaba entrenando a sus discípulos a hacer las mismas obras que él hacía, las obras del reino de Dios, destruyendo el reino de Satanás. Les estaba entrenando, se estaba duplicando en las vidas de estos hombres. Aleluya. La mayoría de nosotros cristianos, pues que fuimos a la iglesia como niños, pues nosotros pensamos, ay, no, No, Goyo, esos hombres eran muy especiales. No, por eso se llaman santos. Solo santos pueden hacer eso. No, pues así puede ser que los que actualmente son discípulos verdaderos de Cristo los llamamos santos. Los que de veras eran discípulos de Cristo, a esos nosotros llamamos santos, especiales, hombres magníficos. Pero eso no es lo que quiere Cristo. Cristo quiere que todos nosotros cristianos sean sus discípulos. Que todos de nosotros que somos cristianos, que todos nosotros que decimos que Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor, que seamos no solamente cristianos, no solamente los que van a llegar al cielo cuando se mueren, pero que seamos discípulos de Cristo. Aleluya. Y los discípulos de Cristo son como el Maestro. Aleluya. ¿Qué necesitas para llegar a ser un discípulo de Cristo? Pues necesitas un Maestro aquí en esta vida. Un maestro que está más cerca a Cristo que usted. La mayoría de cristianos no están buscando uno de esos. Llegan a la iglesia y pues vamos a esta iglesia. No, me gusta la música acá. No, pues estos están más lindos aquí, me gusta mejor aquí. Vámonos con estos. Ni unos están pensando buscar un maestro que los va a hacer como Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere, ese es el trabajo de la iglesia, aleluya. Eso es lo que estamos haciendo aquí en este programa de 30 minutos al buen éxito. Ok, so, ¿de qué estamos hablando? La autoridad del creyente. Punto número 2, Cristo les estaba enseñando a sus discípulos a hacer las mismas obras que él hacía. Mira aquí en Juan capítulo 14, empezando en verso 12. Juan capítulo 14, verso 12. Ciertamente, Cristo está hablando aquí y dice esto. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, di el que cree en mí. No, Goyo, el que es muy santo, el santísimo, solamente los hombres especiales que Dios escoge. Aleluya, eso sí. No, no. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí. Ciertamente les aseguro. Ciertamente. Nos está asegurando. ¿Qué nos estás asegurando, Cristo? Ciertamente, ¿qué nos estás asegurando, Cristo? Que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero yo me quiero, vamos a venir para atrás a estos versos después. Pero yo me quiero enfocar en verso 12. Ciertamente, ciertamente, di ciertamente, les aseguro, di les aseguro que el que cree en mí, no el hombre especial, no el santo, pero solamente el que cree en Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Las obras que yo hago, también él las hará. Las obras que yo hago, ¿el quién? ¿El santo? ¿No? ¿Los apóstoles? ¿No? ¿Los discípulos que estaban allí con Cristo? ¿No? ¿Quién entonces? El que cree en Cristo. El que cree en Cristo, las obras que él, ¿el quién? El Cristo hace, ellos las harán. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Aleluya. ¿Qué es el punto? ¿Qué quiero que vean? Que Cristo estaba entrenando sus discípulos a hacer las mismas obras, las mismas cosas, el mismo trabajo, las mismas cosas que él estaba haciendo para cuando él se iba al cielo, ellos podían seguir con seguir con el trabajo que él empezó y hacer hasta más que él hizo. Así dice: las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Vámonos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. ¿Qué les quiero enseñar? Les quiero enseñar. Estamos hablando de veras, estamos hablando de la poder que, del poder que hay en nuestras palabras. El poder que hay en nuestras palabras. Y les estoy enseñando este aspecto del poder que hay en nuestras palabras, el aspecto de la autoridad del creyente, la autoridad que nosotros como cristianos tenemos aquí en este mundo. Y antes de enseñarles esto, necesito que entiendan lo que estaba haciendo Cristo. Aleluya. No nomás iba a predicar y a sanar. Estaba entrenando discípulos que hicieran las mismas cosas que él hacía. Aleluya. Y Dios quiere que ti, como discípulo, hagas las mismas cosas que él hacía. Luego vamos a ver cómo hacía él esas obras. Aleluya. Mira aquí en Marcos capítulo 16. Ya menos se me acaba el tiempo. Mira rápidamente. Estas señales acompañan. Marcos capítulo 16 verso 17. Cristo está hablando aquí y dice esto: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Aleluya. ¿Quién va a hacer estas cosas? Estos señales acompañarán a los que creen en mí. ¿A los apóstoles? No. ¿A los discípulos? No. A los que creen en mí. Si tú eres uno de los que creen en Cristo, tú debes tener esos señales. Aleluya. Esos señales te deben acompañar. Son señales de los que de veras están caminando con Cristo. Aleluya. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero antes de irme, les quiero invitar a escribir por este libro que estamos ofreciendo ahorita mismo. Se llama La Autoridad del Creyente. La Autoridad del Creyente es por un pastor, Kenneth E. Hagin, que es muy famoso aquí en los Estados Unidos, y habla de este sujeto de nuestra autoridad como cristianos aquí en este mundo. So, si quieres este libro, La Autoridad del Creyente, escríbenos a la dirección que sigue. Y si puedes, mándanos una ofrenda, ayudarnos a promulgar, a hacer más, a predicar más a todo el mundo que habla español, para que oigan que Dios quiere que les vaya bien, que Dios quiere que les vaya bien. Ahí nos vemos. Adiós.